persona, personita, pup, pingüino, paradito, pup, parate, pero pup, puta madre, pero para papagayo, pup, putita, pup, papada, pup, papuda, pup, pechona, pechiancha, puro pecho, pernilarga, pura pierna, pierna pata, poco pie, perniflaca, puro poncho, pie poquito, petiquito, pajarito, pup, patito, pupatada, pupatata, perorata, pupatuda, pelotuda, pupatita, patadita, pata fina, pie pelado, pata palo, pobre peta, pepa, pepe, pura pup, peluquero, pelucón, peta, pocha, parpichona, pupetrona, petronila, pupatrón, pupatrona, poma, pero... Pupepino, pupepona, pupapona, pimpollito, pamelito, pupomelo, pupapusa, pusa, pusa, pesa, pupesona, parlotera, palabrota, palabrera, pajarona, pajareta, parlanchina, puputona, patronita, posa, pájaros, pesa, plumas, peor, poema.